Muy bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Bien, miren, en esta noche, Poderoso nos ha concedido que podamos estar juntos una vez más. A cada uno de nosotros, pues es una bendición muy grande que podamos estar reunidos, que podamos vernos unos a los otros, que podamos estar compartiendo de esta enseñanza que nos da día con Poderoso. Puedo ver que el próximo Shabbat, que incluso el Shabbat anterior, eran muy pocos al comenzar. Ahorita, gracias al Poderoso, pues han estado mis hermanos, y puedo juntar un poco más de los hermanos que estaban. Vemos nuevamente a mi hermano Guillermo, y pues ha traído una persona. Aquí nuevamente a mi hermana Jimena, un fuerte abrazo, mi hermana. Ha estado su pequeño algo enfermo. Entonces, pues gracias al Poderoso que nos ha permitido encontrarnos una vez más y poder estar en comunión. En la Escritura nos empieza a hablar acerca de la simpleza, acerca de los simples, de aquellas personas que no buscan el conocimiento del Poderoso, de aquellas personas que no buscan la prudencia o la sabiduría de Él. Nos habla también bien, de aquellos que por causa de esta simpleza, por causa de esta ignorancia, se desvían y se van por caminos, pues bueno, se van por caminos totalmente diferentes, diversos, porque van en busca de un conocimiento, van en busca de ciencia, pero en busca de ese conocimiento y en busca de esa ciencia se pierden. ¿Entienden? Porque realmente es mucha la enseñanza que se brinda en los muchos lugares, es mucha la enseñanza que se brinda. Cuando nosotros empezamos a hablar, en los Proverbios nos dice, en Proverbios capítulo 19, versículo 27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen denegar, divagar de las razones de la sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. ¿Preparado? Ahí nos está describiendo, cesa, hijo mío, cesa, termina de oír, ya deja de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Cesa de oír todo eso. Cesa de oír todas esas enseñanzas que te alejan de la sabiduría. Acordémonos que la sabiduría es el temor al Señor. Así como es el temor al Señor, nos está diciendo, cesa, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Muchos de nosotros vamos en busca de un conocimiento, vamos en busca de una ciencia, adquiriendo inteligencia con cada uno de los mismos. Mas sin embargo, si no nos damos cuenta, muchas de las veces somos arrastrados como un simple, como aquel que no tiene entendimiento, como aquel que no tiene ciencia. Somos arrastrados a escuchar toda clase de doctrinas, a escuchar toda clase de enseñanzas. En la Escritura nos está determinando muy bien qué sucede con estas personas que vienen a ser simples, con aquellas personas que no se preocupan de buscar al Poderoso, que les gusta ser personas que ignoren acerca del Poderoso, que les gusta el hecho de no saber de Él. Les llama la atención, les es más atractivo ese tipo de cosas, porque no hay nadie que le diga, no hay nadie que le remuerda su conciencia, no hay nadie que le diga, estás haciendo mal, corrígete, endereza tus pasos. Antes, esta persona, con mucha ligereza tomando su camino, sigue y busca aprender de esta mujer, de esta falsa enseñanza. En Proverbios nos lo menciona de esta manera. Proverbios capítulo 9. Vamos a leer el versículo 13. 13. Sí, 13 y 14 nada más. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares ahí, altos de la ciudad. Perdón, mi hermana, ahí nos está mencionando, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por camino, que van por su camino derecho. Dice que estos llevan un camino, pero no todos los caminos nos llevan al poderoso. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Debemos de aprender a identificarlos. Debemos de aprender a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Buscad la senda más antigua, abríguela. Mucho se piensa que la senda antigua es la de Moisés. Hay otra senda aún más antigua, que se seguía aún desde el Génesis. Buscad la más antigua, ve y síguela, le dice ahí en Jeremías. Esto que nos está plasmando aquí nos dice que llevaban un camino. La mujer insensata. No solamente la mujer insensata está parada en el camino. Tenemos dos clases de mujeres. Una viene a ser la mujer insensata y otra viene la mujer sabia. Acerca de la mujer insensata, nos está describiendo, es agotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que por el camino, que van por caminos derechos. Estos en su momento van por caminos derechos. ¿Cuál es el problema aquí? Que esta mujer va a traer a los simples, le dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cultura, dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que conducidos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Aquí no se está describiendo acerca de aquellos que llevaban un camino, pero estos que llevan un camino vienen a ser aquellos que están siguiendo un conocimiento, una ciencia, pero dice que estos están faltos de entendimiento, estos están faltos de ese conocimiento, de esa sabiduría. Esta mujer se para en los caminos y le dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura les dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Es ahí donde nos está mencionando, no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Se lo está mencionando porque si nosotros nos portamos como un simple y vamos detrás de una mujer, detrás de una mujer que nos está seduciendo con sus palabras, que nos está seduciendo con su insensatez, si nos vamos tras ella, nos estamos yendo detrás de todo una falsedad, detrás de una simpleza, porque nos está mencionando, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, es así como es la mujer insensata, la cual nos invita a pertenecer a ella. Esta imagen que nos está mostrando, esa simpleza que viene a ofrecernos esta mujer, es de cualquier conocimiento, de cualquier ciencia que se brinda a las personas, pero en ignorancia. En ignorancia. Es así como se brinda. ¿Por qué en ignorancia? Porque si se brindara de manera correcta, si se diera un conocimiento de acuerdo al poderoso, este conocimiento daría vida, no daría muerte. Este conocimiento daría vida a todo aquel que se acerca. Pero ese es el problema que nos está diciendo con esta mujer. la cual le llama a los simples, vengan acá, vengan a alimentarse de mí, vengan a estarse conmigo. Yo los acompañaré, yo estaré con ustedes. Acordémonos que cuando nosotros nos llegamos a un pensamiento muy simple, nos dicen, creen Yeshua al Mashiach y eres salvo tú y toda tu casa. Cuando nosotros nos acercamos a un pensamiento simple, nos van a decir, no te preocupes, ya eres salvo por la fe. Cosas que en realidad no es cierto. No es cierto porque sabemos muy bien que nos indica una justicia, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, pero está implicando una justicia, la cual justicia se obtiene si nosotros escudriñamos la Escritura y guardamos sus mandamientos. Es por eso que se obtiene esta justicia. Nos está mostrando todo lo contrario con esta otra mujer sabia. Del verso 1 en adelante, por favor, mi hermana Mireya. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed mi vino que hoy yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al encarnecedor, para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Hasta ahí, mi hermana. Ahí es donde nos está describiendo. Dice que la sabiduría también se paró sobre su casa. La sabiduría también se paró sobre su casa, preparó su vino, levantó sus columnas y le dijo a los simples, vengan acá, adquiere cordura, adquiere inteligencia. ¿Puedes meter a mi hermano Jorge, por favor, mi hermano? Ahí te lo pegué en el chat. Por favor, mi hermano Francisco. A ellos les dice, venid y comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado, dejad la simpleza y vivid. Andad por el camino de la inteligencia. A esto nos está escribiendo, nos está poniendo dos mujeres, nos está plasmando dos tipos de mujeres. Una nos va a seducir con su belleza, con sus palabras, con lo blando de su paladar, nos va a seducir a cada uno de nosotros. La otra que nos va a invitar a la simpleza, nos va a invitar a adquirir inteligencia, a que seamos sabios. A eso nos va a invitar esa segunda mujer, de la cual le dice, simples, vengan acá. A andar por el camino de la inteligencia. Dos figuras, en la cual nos está diciendo, estas dos mujeres que nos está describiendo aquí, nos las plasma de tal manera, que una invita a los faltos de cordura. Esta mujer que viene a ser comparada con toda clase de enseñanzas, toda clase de enseñanzas en las cuales nos podemos desviar. Cada uno de nosotros puede desviarse, ir al poderoso, de no seguir en su conocimiento. Nos dice la sabiduría, ven y adquiere la vida, ven y adquiere el conocimiento. Vamos a Proverbios capítulo 7. Y veamos cómo nos lo está hablando. Capítulo 7, versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, y a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. otras veces, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Como va el buey al desgolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Hasta ahí. Aquí nos está describiendo todas las cualidades que tiene esta mujer, todas las cualidades y cómo seduce, cómo es. Cuando aquí dice, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón. Acordémonos que la serpiente desde la antigüedad viene a ser astuta. La serpiente viene a ser alguno de los mismos del pueblo. Acordemos que nos está mencionando acerca de esta. Dice, es alborotadora, rayosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle y otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se casó de él. Lo besó con semblante descarado y le dijo, sacrificio de paz había prometido hoy, he pagado mis votos. Por tanto, he salido al encuentro para buscarte. Con diligentemente lo he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Esta figura que nos está presentando aquí es la misma figura de aquella multitud de enseñadores, de aquella multitud de congregaciones que nos están presentando una facilidad, que están presentando una sencillez, en la cual nos invitan, ven, ven que estábamos esperando, ven que tú eras parte de esta congregación, Elohim te ha traído aquí, o Dios te ha traído a esta congregación, tú ya eres parte de nosotros, a cada uno de ellos los seducen. Ven, no te preocupes. El maestro ya murió por todos tus pecados y ya no te preocupes de nada. Ya eres salvo. Te empiezan a seducir con cada una de sus enseñanzas. Te empiezan a seducir con cada una de sus palabras. Lo que va a resultar en un simple es el allegarse a ellos. Es el hecho de acercarse a ellos. Podemos poner muchísimos ejemplos de esta sencillez, de esta simpleza, de aquellos que no tienen conocimiento, de aquellos que no tienen sabiduría. Son a ellos a los que va a amar esta mujer, para venir a ser parte de ella, para venir a ser simple, para estar con los muertos. Cuando nosotros miramos, en la Escritura nos dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 13 en adelante, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos... Ahí nos está mencionando claramente, nos dice desde el versículo 10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no busca a Dios. Si no hay entendimiento en el hombre, si no hay quien busque a Dios, entonces su garganta va a ser un sepulcro abierto, lo mismo que viene a hacer esta mujer que engaña a los simples, que engaña a aquel que está falto de conocimiento, que engaña a aquel que está falto de sabiduría. Esta mujer representa a todos estos, a todo este conjunto de personas que van a enseñar, de personas que van a hablarle a un simple, a una persona que no tiene esa sabiduría para defenderse, para razonar si lo que está escuchando está bien o está mal. Lo engañará, lo seducirá, porque con su boca engañan. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. El principio de la sabiduría es el temor de Elohim. Por eso está hablando de la simpleza. Todo aquel que sea simple, todo aquel que no tenga temor de Elohim, va a ir en busca de cualquier conocimiento, en busca de cualquier. No se dará cuenta que estará muerto. Cuando nosotros oímos, si pusiera un ejemplo en el tiempo de Israel, aquellas personas que oían al escriba, al fariseo, personas que tenían muchísima sabiduría, muchísimo conocimiento, muchos de ellos eran seducidos, muchos de ellos eran atraídos a todo este tipo de conocimiento. Cada uno de ellos está falto de conocimiento, falto de sabiduría. Por eso es que esta mujer los seduce. Por eso nos está describiendo acerca de este simple, al cual le está diciendo desde el versículo 6, porque mira, yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad, en las tinieblas de la noche. Hace la mención de aquella oscuridad, de aquellas tinieblas de la noche, porque es ahí donde no hay conocimiento del Poderoso. Es ahí donde se presta para poder acudir con esta mujer ajena, con esta mujer ramera, a la cual si nosotros tenemos delante de Elohim, él mismo nos deja con ella. Para, él mismo nos deja con ella. Él mismo deja que nosotros nos por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Nos remite a estar con ella. Por eso nos dice en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 6. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Hasta ahí. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Elohim escapará de ella. El que agrada a Elohim obtiene sabiduría, obtiene inteligencia, obtiene conocimiento. Todo aquel que agrada a Elohim va a tener cuidado de sus acciones, va a tener cuidado de sus obras. El que agrada a Elohim escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Elohim mismo se lo permite. Elohim mismo lo entrega a ella. Por causa de su pecado, por causa de su maldad, Elohim mismo lo remite con esta mujer, con esa mujer ajena, no lo libra de ella, no solo de ella que se rebeló en contra de lo bien, porque le faltó sabiduría, le faltó cordura, le faltó inteligencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Simples, apártense. Dejen la simpleza, obtengan la sabiduría. También nos lo menciona en Proverbios, capítulo 22, versículo 14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Yahweh estuviere airado caerá en ella. Hasta ahí. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual el Señor estuviere airado, aquel contra el cual el Señor estuviere enojado, estuviere peleado, caerá en ella. Porque el mismo Señor le entregará. La necedad está ligada en el muchacho, más la corrección, alejada de él. Para nosotros, cuando leemos los proverbios, lo leemos con tanta ligereza que pensamos que nos habla de una literalidad de las cosas, de algo físico. Pensamos que nos está hablando de una mujer literal, pero en realidad no es así. Nos está previniendo de toda aquella enseñanza, nos está previniendo de toda aquella insensatez, de toda aquella fosa profunda que viene a ser el Seol. De eso nos está librando el conocimiento del Poderoso. Por eso nos está escribiendo: oh simples, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y serás librado de la mujer ajena. Porque así como la sabiduría labró su casa, edificó sus columnas, mezcló su vino e hizo su pan, y le dijo a los simples: ven acá. Le dijo a los faltos de cordura: adquieran inteligencia, adquieran la vida. Porque la sabiduría viene a ser más que el oro fino, más que las piedras preciosas. Mientras que el todo lo cree, todo lo acepta, todo lo pasa como si nada, aquel que es prudente no se cree todas las cosas, sino que todo lo analiza a toda persona. En Proverbios capítulo 12, versículo 15, nos está mencionando cómo viene a ser esto. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal. Perdón, mi hermano. Cuando una persona viene a ser simple, cuando una persona viene a ser falto de cordura, todo lo cree, todo piensa que así es. El sabio teme y se aparta del mal. El insensato se vuelve insolente y confiado. El simple todo lo cree, mas el avisado mira sus pasos. Esa es la diferencia que nos está marcando acerca de estas dos mujeres, a la cual nos está invitando, ya sea que nos alleguemos a una o nos alleguemos a otra. Si nos alleguemos a la ramera, seremos dentro de los simples. Si nos allegamos a esta mujer ajena, seremos de los simples, de los cuales no se preocupan de sus pasos, los cuales no se preocupan por el camino en el que van. Van siguiendo toda vereda, todo camino, no entendiendo que viene a ser como el buey que es llevado a la muerte, como oveja hacia el matadero. Así es el camino que sigue a esta mujer. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes corona de sabiduría. Todo aquel que viene a ser simple, todo aquel que viene a ser falto de entendimiento, todo aquel que no se preocupa de qué es lo que está conociendo, qué es lo que escucha, qué sabiduría es la que está obteniendo, todo aquel que no se preocupa, este fácilmente viene a caer en las manos de esta mujer. Es ahí donde nos está describiendo cómo es que cada uno de nosotros ahorita está en ese conocimiento. Cada uno de nosotros ahorita está siguiendo un camino. Si el día de mañana nos decidimos apartar, si el día de mañana nos decidimos ir por otras corrientes, entonces el Poderoso mismo nos entregará a ese deseo que tuvimos, porque vendrá a nosotros, saldrá a nosotros esta mujer, y nos seducirá, con sus ojos, nos seducirá con su cuerpo. Toda esta representación, muchas de las veces nos dejamos llevar por una congregación que tiene muchísimos participantes en ella. Nos dejamos llevar por una congregación donde dicen, aquí cantan muy bonito, aquí hacen oración todos los días. Nos dejamos llevar por diferentes situaciones en una congregación, en un conjunto de cosas que nos agradan, que aparentemente nos alaban cuando estamos ahí. Nos alaban y nos engrandecen. Y no nos corrigen nunca. Por eso es que nos llevan a la muerte. Lo que ocasionó que en el tiempo antiguo fueran llevados a la muerte el pueblo fue que no se les dijera nada. Fue que se les permitiera hacer todo lo que quisieran. Esta mujer viene a ser rencillosa. Esta mujer viene a ser una mujer insensata, una mujer orgullosa. Vamos a ver capítulo 7, versículo 10 en adelante. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuto corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado. Ahí nos está mencionando esta cualidad acerca de esta mujer. Es una mujer que viene a ser alborotadora, una mujer rencillosa. Cuando una mujer viene rencillosa, cuando nosotros lo ponemos en el aspecto literal, nos dice, rencillosa, viene la palabra zarar, se las pego aquí. Viene esta palabra zarar, raíz primaria, apartarse, refractoria, apartar, contumaz, desleal, falso, indolo, porfiado, prevaricador, rebelde, rencilloso. Si esto lo ponemos en un aspecto literal, el hecho de vivir con una mujer rencillosa, con una mujer que constantemente se está rebelando en contra de su marido, que lo está engañando, que se va y se mete con otros hombres, el vivir con esa mujer es indeseable. El vivir con esta mujer es aborrecible. Por eso nos está describiendo estas palabras aquí, y nos dice que esta mujer viene a seducir a todos los simples, a todos los que no tienen conocimiento. Va a ir tras ellos y los va a engañar, va a ir tras ellos y los va a conquistar, los va a seducir. No se darán cuenta en lazo de que están cayendo, no se darán cuenta qué es lo que están haciendo. Porque como el buey que va al matadero, o como la oveja que está preparada para ser degollada, así sucederá a todos estos hombres. Esta clase de mujer es la que el poderoso aborrece. Es la que el poderoso aborrece, es la que el poderoso verá destruir. Porque incluso nos está poniendo aquí un ejemplo acerca de esta misma. Versículo 10 nuevamente en adelante, mi hermana Mireya, por favor. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Hasta la bolsa... Ahí nos está mencionando el por qué se siente esta mujer libre. Esta mujer que es rencillosa, esta mujer que viene a ser como una gotera, nos puso ahí Maxi, como una gotera constante. Así es la mujer rencillosa. Pelea y se rebela en contra de su marido constantemente. Esto en sentido literal viene a ser pesadísimo. Mas sin embargo, en el sentido espiritual, en el cual no lo está manejando, en el cual no lo está declarando, porque nos dice que si nosotros estamos en pecado con el Poderoso, Él nos entregará en las manos de esta mujer. Él nos entregará en las manos de esta mujer para pertenecer a ella, para estar debajo de ella, enlazados a ella. En lo que está escribiendo aquí, esta mujer, una vez que viene de a su marido, dice, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa del dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Le rindió con la suavidad de sus palabras, le obligó con la salida de sus labios. Cuando viene alguien enseñándonos otra doctrina, cuando viene alguien enseñándonos otras nuevas formas de creer, de manera que se nos haga todo tan simple y sencillo, vienen y nos engañan, nos seducen, nos atraen con su forma de hablar, con su forma de enseñarnos. Desde tiempos antiguos nos está mostrando estos proverbios. Estas cosas han sucedido desde ya. Por eso nos dice, simples, adquieran conocimiento, adquieran sabiduría, para que puedan alejarse de ella. Vamos a Proverbios capítulo, versículo 3 al 6. Proverbios capítulo 1, versículo 3 al 6. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Ahí nos está describiendo cómo es que Salomón dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para decir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido inquirirá consejo. Para obtener proverbio y declaración, palabras de sabiduría y dichos profundos. La finalidad de esta sabiduría es para que los simples adquieran esa sagacidad, los jóvenes adquieran esa inteligencia, esa cordura. Imaginemos, mis hermanos, que en el tiempo antiguo llegaron diciéndonos que la serpiente del Génesis era una serpiente literal, que se le había metido Satanás, que hay otras cosas que nosotros no nos imaginamos. Nos contaban ese tipo de historias, nos contaban ese tipo de cosas, y nosotros las creíamos, porque éramos simples en entendimiento, porque éramos simples en nuestro razonamiento. No podíamos creer muchísimas cosas, como también creíamos que el árbol de la ciencia del bien y del mal era una manzana. o era algún tipo de fruto. De pronto podíamos comérnoslo y se abrían nuestros ojos automáticamente y podíamos mirar en nuestro cuerpo cosas que no habíamos visto antes. Y nosotros creíamos que realmente era un árbol literal que contenía manzanas o cualquier otro tipo de fruto literal. Algo que por causa de nuestra simpleza no nos permitía razonar, no nos permitía entender, y nos íbamos detrás de este conocimiento porque pensábamos que era el adecuado. Pensábamos que era el indicado seguir. Pero es ahí donde radica la simpleza. Es ahí donde radica la sencillez del hombre. Por eso le dice, oh simples, adquieran sagacidad, adquieran inteligencia, adquieran cordura. ¿Hasta cuándo hace la expresión? Vamos al versículo 21 de aquí de 22. Versículo 22. De aquí del capítulo 21, mi hermana. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramé mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Hasta ahí, mi hermana. Ahí nos está mencionando desde el verso 20. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples? ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cada uno de nosotros le hemos buscado al poderoso. Ayer me comentaba uno de mis hermanos. Yo buscaba al poderoso con mucha ansia. Yo buscaba al poderoso con muchas ganas, con mucha fuerza. Y lloraba delante de él y le decía, Señor, ayúdame, guíame hacia dónde tengo que ir, porque si tú no me ayudas, yo me voy a perder. Cada uno de nosotros debemos ser poderoso, de buscar la sabiduría que proviene de él, la sabiduría que nos da vida. Debemos de aprender a razonar, debemos de aprender hacer diferencia en cada una de las cosas que oímos. Vamos a los caminos y preguntad por la senda más antigua, ve y síguela. No seas simple. No seas simple en lo que escuchas. Sé entendido, haz la diferencia. No te dejes llevar por todo lo que oyes. En Santiago nos describe cómo es que el hombre, si está falto de sabiduría, dice de Malerín. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí nos está diciendo, dice que da abundantemente a todos sin reproche, y le será dada, pero demándela a él. Muchas de las veces no creemos realmente que él nos las pueda dar. No creemos que él nos pueda descifrar esos misterios ocultos que están en esa sabiduría, la cual a todo aquel que lo sigue, lo saca de la muerte, lo saca de la mentira, lo saca de la falsedad, lo atraída, porque la sabiduría viene a ser ganancia, la sabiduría viene a proporcionar darle vida a todo aquel que la oye. Proverbios capítulo 3, versículo 3 en adelante. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Continúa. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ellas. Largura de días está a su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es el árbol de vida a los que ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Yahweh con sabiduría fundó la tierra. Ahí nos está diciendo, dichoso el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que pueden desear, no se puede comparar a ella. Largura de días está en su derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos de osos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Dichosos los que la retienen. Es ahí donde nos está describiendo cómo es que el hombre que realmente obtiene la inteligencia, que obtiene la sabiduría, este hombre obtendrá la sabiduría en su mano izquierda, riqueza y honra en su mano derecha. Es árbol de vida para todo aquel que la adquiere, para todo aquel que la obtiene, porque va a dejar la simpleza, porque va a dejar la sencillez, porque va a entrar en un conocimiento diferente, porque ya no va a ser engañado de nadie, porque no se irá tras esa mujer que lo invita, que lo seduce. Esa mujer que constantemente está delante de él. Cuando nosotros miramos, podemos mirar en el Face, podemos mirar en muchos otros lados de comunicación donde nos encontramos escritos de muchísima gente. Pero si nosotros no alcanzamos a hacer diferencia, si venimos a ser como un simple, nos vamos a ir tras de esos escritos, nos vamos a ir tras de esas creencias. Tenemos que adquirir sabiduría porque ellos pueden decir lo mismo de nosotros. Por eso es que debe de ser el varón totalmente apto para hacer diferencia en todo lo que escucha, para hacer diferencia en todo lo que está viendo. Aquí nos dice cómo es que la sabiduría edificó su casa, labró sus columnas, mezcló su vino e invitó a todos los simples. Ven a conocer, ven a obtener ciencia, ven a obtener sabiduría. Vamos a Proverbios capítulo 7. Versículo 1 en adelante. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena. Y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba con... Ahí nos está describiendo claramente a cada uno de nosotros y nos dice la condición. La condición de cada uno de nosotros que debe de entender. Hijo mío, guarda mis razones. Atesora conmigo mis mandamientos. Guarda si vivirás. Y mi ley, como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Acuérdense, mis hermanos, que desde el tiempo antiguo, todo esto sucedió de manera literal. Acuérdense que cada uno de los israelitas tenía que ponerse los tzitzit, tenía que escribir en una cinta de cuero los mandamientos y atársela a la cabeza. Guarda mis mandamientos, irás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. La diferencia de ellos que lo escribieron todo de una forma exterior, mas sin embargo a nosotros nos dice, escríbelos en una tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras. Para que te guarden de esa mujer ajena, la cual con sus ojos te seduce, la cual con su cuerpo te llama la atención, con sus palabras, con la suavidad de sus palabras, te seduce hasta que caes. Cada una de estas cosas que nos está mencionando, la escritura es para apartarnos de esta mujer que nos engaña día con día. No podemos estar hablando de estas cosas en forma literal, porque muchas de las veces no cumplen con todas estas características, sino que nos está tratando de transmitir un conocimiento un poquito más amplio, en el cual nos dice que tengamos cuidado de cada una de las cosas que hacemos, de cada una de las cosas que aprendemos. Proverbios capítulo 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Es ahí donde nos está mencionando nuevamente acerca de dos clases. La mujer virtuosa es corona de su marido. Es corona de su marido porque éste está confiado en su mujer. Éste sabe que no lo va a engañar. Sabe que no se irá tras el mal. Mas la mala, como carcoma en sus huesos, los pensamientos de los justo en rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. La palabra de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Nos habla de esa comparación porque precisamente nos está hablando de esas dos mujeres. Aquel que sea recto, aquel que sea justo, será esta mujer virtuosa, a esta mujer que es corona para su marido. Pero aquel que viene a ser como la mujer rencillosa, es aquel que le engaña, es aquel que constantemente se encuentra peleando en contra de su marido. Y el marido es el poderoso, es aquel que no quiere guardar sus mandamientos, es aquel que no quiere obedecer a sus palabras, como nos lo expresa ahí Romanos capítulo 1, versículo 22 en adelante. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí nos está describiendo acerca de todos estos, acerca de cada uno de ellos que en su principio seguían a Elohim. El versículo 22 nos dice, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Elohim los entregó a esta mujer. Por eso Elohim los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiéndose hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Acuérdense que Él, si nosotros tenemos algo contra de Elohim, Él no nos libera de esta mujer, de esta mujer que nos va a seducir, que nos va a engañar. Elohim, como ellos no aprobaron tener en cuenta, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contiendas, engaños y maldiciones, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, leales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Tienes que quienes, habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es ahí donde nos está mencionando en el proverbio que todo aquel que haga estos males es como la mujer rencillosa con su marido, es como la mujer pendenciera que constantemente se está rebelando en contra de su marido, que constantemente se está yendo tras de la fornicación, se está yendo tras de otros deseos, tras de otras maldades. Su marido no puede confiar en ella porque ella es traicionera. A semejanza de todo aquel que en su principio entendió, pero después se rebelaron en contra de ese conocimiento, se volvieron simples, creyendo ser sabios se volvieron necios, se volvieron insensatos, por causa de querer seguir con su lado, por causa de querer seguir con esa maldad. Entonces Elohim los entregó, como también está escrito, que Elohim envía un engañoso, un poder engañoso, para que crean a la mentira. Entonces nos está describiendo acerca de dos mujeres, nos está plasmando dos mujeres aquí, donde nos está describiendo acerca de aquella que edifica su casa, acerca de aquella que labró sus columnas, acerca de aquella sabiduría que se le brinda a todo hombre para que adquiera inteligencia, para que adquiera ciencia. Es aquel hombre que constantemente está escudriñando de las Escrituras. Es aquel hombre que constantemente está pidiéndole al Poderoso que le revele. Pero sabemos que las cosas no vienen de nada. Salomón, cuando pidió sabiduría, no significa que de momento se le derramó la sabiduría y lo entendía todo. Fue un hombre que se puso a escudriñar. Fue un hombre que se puso a leer libros, que se puso en su momento a analizar cada una de las cosas, a observar cada una de las cosas que veía. No era un hombre insensato, no era un hombre que pasaba las cosas por alto, sino que en realidad era un hombre que analizaba todo. Era un hombre que escudriñaba constantemente. Por eso adquirió sabiduría, por eso adquirió inteligencia. Mas el Poderoso le dio inteligencia en cuanto a su ciencia, en cuanto a su conocimiento, para que se pudiera parar del mal. Pero esa sabiduría nuevamente no viene de la nada. Tenemos que nosotros hacer la diferencia. como nos está mencionando el capítulo 7, nos está invitando a comer ese pan, a comer esa ciencia. Acordémonos que el maestro les dijo lo mismo. A ellos les bajás, no por el pan que perece, sino por el pan que permanece. El que a vida y vida lo lleva, por ese trabajen, esfuércense, porque no es sencillo. No es sencillo y nos pone el ejemplo de esta manera. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 1 al 7, por favor. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Yahweh, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Busca el encarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Ahí nos está mencionando, en Proverbios capítulo 14, versículo 1 al 7 nos dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en rectitud, teme al Señor. Este que camina en rectitud es la representación de la mujer sabia, es la representación de la mujer que edificó su casa. El que camina en rectitud teme delante del poderoso. Acordémonos que el temor es el principio de la sabiduría. Mas el camino pervertido lo menosprecia. Verso 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardan. Sin bueyes, el granero está vacío, mas por la fuerza de los bueyes hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Nos está mencionando cómo es que esta mujer edifica su casa, cómo ésta anda en camino de rectitud, cómo ésta busca obedecer al poderoso. Mientras que en la boca del necio está la vara de la soberbia, está el estarse confiando, está el estarse tranquilo como si nada pasara. Los labios de los sabios buscan que realmente todo vuelva a un orden, busca que realmente todo vaya caminando según el poderoso. Sin bueyes, el granero está vacío, mas la fuerza del buey hay abundante pan. Estos bueyes vienen a ser los enseñadores. Si no hay enseñadores, el granero se queda vacío, porque nadie está trabajando la tierra, nadie está lavando la tierra para recoger ese pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Si no hay estos bueyes, entonces hay mentirosos, entonces hay lobos, entonces hay leones. Y si hay leones, entonces no hay nada en el granero. No se puede obtener nada, porque todo lo comen, todo lo despedazan. Sin bueyes el granero está vacío. Con bueyes hay abundancia de pan. El testigo verdadero dirá, mas el testigo falso hablará mentira. Busca el enseñador la sabiduría y no la hallará. Mas el hombre entendido la sabiduría es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque él no hallará labios de ciencia. La ciencia del prudente está en el entender su camino. La ciencia del prudente está en el entender su camino, porque éste mira sus caminos para ver si son rectos, para ver si va bien delante de Elohim. Mas la indiscreción de los necios es el engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay una voluntad. Es ahí donde nos están describiendo a estas dos mujeres. La diferencia que existe entre una y otra. ¿Cómo es que una edificó su casa, está al cuidado de ella, está al cuidado de sus hijos, está al cuidado de sus negocios, está al cuidado de todo, mientras que la otra es insensata, mientras que la otra no tiene cuidado de sí misma, no le interesa? Antes, es desparramadora. Se va con cualquier que se le atraviese en el camino. A los simples los invita y les dice: vengan a mí, esténse conmigo. A los sencillos de entendimiento los atrae y los seduce. Mientras que por el otro lado nos pone a esta mujer. Por el otro lado nos pone a esta mujer que está del poderoso y que tiene cuidado de sí misma, la cual nos muestra ahí en Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Continúa, mi hermana, por favor. A su familia y ración a sus criados. Considera la heredad y la compra, y planta viña y da frutos con sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura con su vestido. Su marido es conocido en las puertas, como se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su ley. Considera sus caminos en casa, y no come el pan en balde. Se levantan sus hijos y llaman bienaventurado, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Hasta ahí. Todo esto que nos está describiendo, muchas de las veces pudimos leerlo de una forma literal. Mas sin embargo, todo esto que nos está describiendo aquí, nos está mostrando acerca de la mujer virtuosa, la mujer que quiere el poderoso. ¿Por qué no quiere una mujer rencillosa, una mujer pendenciera? Una mujer que constantemente esté reclamándole, que se rebele en contra de él. Porque acordémonos que desde el principio Adán tuvo problemas con esa mujer. Tuvo problemas con esa mujer al aceptar el hecho de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo: por tu causa, maldita será la tierra. Por tu causa, maldita será la tierra. Porque Adán iba a perder el control de su mujer. Su mujer se iba a volver rencillosa, se iba a volver pendenciera, se iba a volver una mujer que se rebelara en contra del Adán. Por eso le está describiendo desde allá. ¿Cómo es que le iba a ocasionar todos estos problemas por causa de eso? Por eso le dijo, de aquí en adelante, el varón sé tu deseo y él se enseñoreará de ti. Ya no le iba a permitir el hecho de que se rebelara en contra de él. Ya no le iba a permitir el hecho de que se levantara contra de él. Por eso es que le está mencionando aquí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién encontrará a esta mujer? Está preguntando el Poderoso. ¿Quién vendrá a ser la elegida? Ahí nos está diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién hallará a esta mujer? A esta mujer en la cual nos está dando todas las características. Nos está dando todas las características. Así como nos dio las características de la mujer ajena, ahora nos está describiendo las características de una mujer que viene a elegir el Señor. Una mujer viene a elegir el Todopoderoso, de la cual nos está describiendo de esta manera. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella. Acuérdense que aquella mujer pendenciera dice, mi marido salió de viaje y vino a seducir a los simples. Vino a engañar a aquellos que no tenían conocimiento. Pero esta no. Esta mujer viene a ser sabia, viene a ser entendida. E invita a todos los entendidos a pertenecer a ella. Invita a todos los entendidos a ser parte de ella. Preparó su vino. Preparó sus columnas. Y les dijo, vengan. Júntense conmigo. Aprendan ciencia. Adquieran conocimiento. Mientras ella les dice, sean simples, adquieran necedad, vengan a ser insensatos, vengan a ser rebeldes delante de él. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella. No carecerá de ganancia. No carecerá de ganancia, le está describiendo ahí. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como una nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta un de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apagará de noche. Su lámpara no se apaga de noche. Cuando nosotros miramos acerca de las mujeres, de aquellas vírgenes, nos está describiendo que habían 5 mujeres vírgenes que eran fatuas y 5 prudentes. Aquí nos dice que la mujer virtuosa no se le apaga su lámpara. Su lámpara está constantemente prendida aún de noche. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «¿Para qué? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque... Perdón, termina el verso. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta ahí. Velad pues. Aquí podemos encontrarnos a estas 10 mujeres vírgenes, en las cuales nos está comparando que unas venían a ser insensatas y otras fueron prudentes. Acerca de la mujer virtuosa nos está declarando que esta mujer, de noche, no se le apaga su lámpara. No se le apaga su lámpara, sino que tiene alimento aún para sus criadas, aún para sus hijos. Esta mujer está al cuidado de cada una de las cosas que emprende. Esta congregación tiene cuidado del huérfano, de la viuda, de todas las necesidades que mira en sí misma. Es una mujer que está al pendiente de sí. Entonces, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon, y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «He aquí, ahí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes, «Danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad a vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondió y dijo, «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando uno vela, no permite que se le acabe el aceite de la lámpara, sino que, en cuanto necesita, ve la manera de ponerle aún más. Escudriñad en las Escrituras, para que nuestras lámparas estén siempre con ese aceite, estén siempre llenas, porque no seamos como las insensatas que vino el esposo y no pudieron entrar. Ese aceite representa el conocimiento que debían de tener cada una de ellas. Por eso le está diciendo, velad pues, que estuvieran velando para que no estuvieran durmiendo. Si ellos velaban, estarían escudriñando las Escrituras, porque el que duerme, de noche duerme, y el que se embriaga, de noche se embriaga. Y lo está hablando por el conocimiento, por la ciencia, que no hay en esta persona. Déjenme buscarles el verso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Ahí nos está describiendo que los que se embriagan, de noche se embriagan. Pues los que duermen, de noche duermen. No están velando. No están escudriñando para estar de día. Porque está diciendo desde el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Lo está diciendo por el conocimiento, por la ciencia que se adquiere. Yo me vuelvo un ebrio, un borracho, si no tengo ciencia del poderoso, si tengo mentira en mí. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de la salvación y con el yelmo. Efesios capítulo 5, versículo 16 al versículo 19. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Perdón, mi hermana, del versículo 15 al versículo 19, perdón. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los que duermen, mi hermano, Ramón, los que duermen se refiere a aquellos que no tienen entendimiento, aquellos que no tienen conocimiento, que no tienen ciencia. Porque la figura de dormir es como el hecho de estar muertos. Acuérdate que te dice que la mujer insensata te lleva al sepulcro, te lleva a la muerte, pero la mujer sabia, la mujer entendida, te lleva a la vida, te lleva a la sabiduría, para que pertenezcas a ella, para que adquieras esa vida de parte del Poderoso. Por eso te está mencionando incluso aquí en Efesios, te lo dice un poquito más claro. Te dice desde el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis insensatos, sino entendidos, sino sabios, de cuál sea la voluntad del Señor, cuál es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Ese es el principio de la sabiduría, es lo que nos da entendimiento. ¿Hasta cuándo, simples? ¿Hasta cuándo, simples, seguiréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, burladores, seguirán burlando? Adquieran sabiduría, adquieran ciencia. Por eso nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. No está hablando de un vino literal. No os embriaguéis con vino. Todo aquel que se embriaga de noche se embriaga. Todo aquel que duerme de noche duerme. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu del Padre. Sed llenos de ese conocimiento, de esa ciencia, de esa sabiduría del Poderoso, esa voluntad del Poderoso que quiere hacer en cada uno de nosotros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Elohim y Padre, en nombre de Yeshua el Mashiach, Señor nuestro. Ese aceite que nos está describiendo es para que ellos puedan mirar, es para que ellos puedan ver en la noche. Esa es la representación del conocimiento. Velad, les dijo ahí, velad, no durmáis, para que vuestras lámparas estén preparadas, estén listas, tengan aceite, tengan esa ciencia, tengan ese conocimiento, porque los que están de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Por eso nos está diciendo ahí Efesios, no seamos insensatos, no seamos simples, faltos de cordura. Por causa de eso, de no entender la palabra del Poderoso, de no hacer diferencia, por eso nos está describiendo de esta mujer virtuosa que su lámpara siempre está prendida. Así es, mi hermano Maxi, porque dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, en el cual hay contienda, no os embriaguéis con toda clase de doctrina, con lo mismo que empezamos desde el principio. ¿Hasta cuándo, hijo mío, vas a consultar de razones de sabiduría para alejar al poderoso, le dice el proverbio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hijo mío, vas a entender, vas a adquirir ciencia, vas a adquirir inteligencia en el camino del poderoso? El aceite representa también la enseñanza verdadera, verdadera doctrina. El aceite enciende la lámpara. Acuérdense que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz es la enseñanza. Somos luz con el aceite correcto. Exactamente, mi hermano. Estaremos en el reino de los cielos si somos esa luz. Entraremos al reino de los cielos si llegamos a tener esta luz, este conocimiento. Así será, mis hermanos, si lo ponemos por obra, si lo llevamos a cabo. Entonces sí entraremos a este reino. Por eso nos habla de la mujer virtuosa. No se apaga su lámpara en la noche. Regresemos a Proverbios capítulo 31. Nos está diciendo desde el verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su vida está confiado en ella. Y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino. Y con voluntad trabajan sus manos. Es como nave de mercaderes. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia, raciona sus criadas, considera la heredad y la compra, planta una viña y come del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Esa es una mujer que tiene mucho cuidado, ve que van bien sus negocios, está administrando muy bien. Aplica su mano al uso, no es floja. Es una mujer que aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. Tiene mucho cuidado de cada uno de ellos, porque eso es lo que debe de hacer la congregación. Ayudar al menesteroso, ayudar al pobre, a la viuda, a todos estos debe de ayudar. No tiene temor de la nieve por su familia. No tiene temor de la nieve esta mujer. Ese tiempo del fin, cuando nieva, cuando llega la conclusión de las cosas, esta mujer no va a tener miedo. No va a tener miedo a la nieve por su familia, por todos los que está en ella, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Qué es lo que hemos entendido? Que a esta mujer se le concedió vestirse de lino fino. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es vestido. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hasta y el ángel. Ahí nos está describiendo. Aquí en el proverbio nos está diciendo. Dice que no tiene temor del frío. No tiene temor de ese invierno. Perdón, de ese invierno. No tiene temor de ese invierno porque dice que toda su familia está vestida con ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino. Y nos está describiendo que ese lino fino viene a hacer sus vestidos. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es el lino fino, las acciones justas de los santos. Eso es lo que representa su vestimenta de esta mujer. Una mujer en la cual su esposo está confiado. Una mujer que sabe manejarse en sus negocios, que sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Una congregación que va a estar al pendiente de cada uno de los que pertenecen a ella, que va a mirar a las necesidades de aquel que las tenga para subsanarlas. Va a mirar todo lo que necesita para estar al pendiente de ello. Esa es una mujer virtuosa, la cual dice, ¿quién la hallará? Todo aquel que se acerca a la sabiduría, todo aquel que es a la simpleza, para venir a obtener conocimiento del poderoso se acerca a esta mujer, para pertenecer a ella. Porque esa es la mujer que quiere el poderoso. Esa es la mujer por la cual está buscando. Porque existe la rencillosa, existe la insensata, la cual siempre lo ha dejado, siempre se ha apartado de él. Nunca lo ha buscado. Antes se está conteniendo día y noche. Antes está buscando su mal. Esa mujer nos invita a pertenecer a ella. Nos invita a seguirla. A seguir sus costumbres, a seguir sus mañas. A seguir sus deseos. Esos deseos de impiedad, de maldad, de desorden del poderoso. Nos invita a seguirla. Mas sin embargo, por el otro lado también nos habla esa otra mujer que viene a ser la sabiduría, la cual también nos invita a pertenecer a ella, para que cada uno de nosotros aprenda ciencia, aprenda conocimiento, aprenda a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, para que no seamos engañados de ninguno, para que no nos apartemos del mal, para que no nos apartemos y nos vayamos hacia el mal. Nos sigue diciendo de esta mujer. En Proverbios capítulo 31, volvemos nuevamente. Dice desde el verso 20, alarga sus manos al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve, porque su familia, viste toda de ropas dobles. Acuérdense que cada uno de nosotros estamos forjando esa vestidura, como nos lo está mencionando allá, que venimos a que esos vestidos son las obras de los justos, como también nos está describiendo en Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al versículo 12. Nos está mencionando, hermanos, haced morir pues lo terrenal, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Elohim. Sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también en otro tiempo anduviste y vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Mashiach es él en todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Elohim. ¿Cuáles son los escogidos de Elohim? Esa mujer virtuosa. Esa es la que es escogida de Elohim. Esa es la que él desea. Esa mujer que no mira por sí misma, que mira por los demás, que no mira lo suyo propio, sino que está mirando todo lo que la rodea. Está mirando todo lo que la rodea, todas sus necesidades. De eso nos está describiendo, que nos tenemos que vestir, sino vestíos. Vestíos, pues, como escogidos de Elohim, santos y amados, entrañable misericordia y de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. De eso es de lo que nos tenemos que vestir cada uno de nosotros. De humildad, de paciencia, de mansedumbre. Eso es de lo que nos debemos de vestir. Porque debemos de estar vestidos como escogidos de Elohim. Él viene por una mujer. Viene por una mujer virtuosa. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién podrá encontrarla? Porque hallar una rencillosa, hallar una pendenciera, hallar una calumniadora en donde quiera, pero hallar una mujer virtuosa no se encuentra donde quiera. Esa mujer es la que desea Elohim. Y dice que sus hijos están vestidos con ropas dobles. Quiere decir que cada uno de sus hijos están yendo en una dirección correcta. Cada uno de sus hijos están siendo bien educados. Cada uno de sus hijos están obedeciendo los mandamientos del Poderoso. Porque nos está diciendo que si los hijos son educados adecuadamente, y estamos hablando de la congregación, si cada uno de los hijos que pertenecen a ella están siendo educados adecuadamente, el padre estará orgulloso de sus hijos, porque siempre le obedecerán, porque siempre harán la voluntad de su padre. Y ahí se cumplen muchos proverbios, hablando a la semejanza de que el hijo que obedece al padre corona de él, viene a ser gloria a su padre. Este hijo se comporta adecuadamente, su padre está orgulloso, se siente satisfecho de tener esos hijos, se siente orgulloso, se siente maravillado. Mas sin embargo, si él no tiene esos hijos, si él tiene hijos rebeldes, de madre rebelde, las desechará. Las desechará porque no le agrada. No le agrada, no permanecerá con ella. La castigará hasta que entienda su rebelión, hasta que entienda su mal. Por eso nos está describiendo todo esto. Por eso está diciendo todo esto. Porque nos plantea la figura de una tierra de Israel, de una tierra de Judá. Nos la plantea como el Poderoso, cómo se han revelado estas mujeres Poderoso, como a la semejanza de una mujer rencillosa, de una mujer de pleito, no se sujetaron delante del Poderoso, sino constantemente estuvieron rebelándose en contra de él, constantemente lo engañaron, constantemente hicieron todas estas cosas a la misma imagen. Por eso es que nos está planteando esas figuras. Mas sin embargo, es ahí donde debemos demostrar la diferencia, que si queremos pertenecer a esta mujer virtuosa, cada uno de nosotros debemos de portarnos como tal. Debemos de portarnos como escogidos de Elohim. Debemos de vestirnos, debemos de trabajar, debemos de estar en esta unidad, en ese compromiso, para mirar los unos por los otros, para mirar por el huérfano, por la viuda, por el menesteroso, para estar con todo esto, ser una congregación elegida del Poderoso, porque le está diciendo muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasaste a todas. Volvamos nuevamente a lo que nos está mencionando, ahí en Proverbios. Nos está mencionando en el capítulo 31, versículo 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda la familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Fuerza y honor son vestidura, y se ríe del porvenir. Se ríe del porvenir porque todo, de todo está teniendo cuidado, se está administrando bien en sus negocios. Está cuidando que su familia no pase frío, su lámpara encendida de noche. Posteriormente nos dice, abre su boca con sabiduría. La ley de clemencia está en su lengua. No es una mujer insensata, es una mujer sabia. Abre su boca con sabiduría. La ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa. No come su pan de balde. Esta es una mujer que está respondiendo al trabajo de su marido, porque el marido es el que le trae el pan a la casa. Esta es una mujer que está correspondiendo a ese amor. Es una mujer que realmente está amando a su marido, que le está respetando, que no busca a otro hombre, que no busca otro deseo. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa. Y no come el pan de balde, sino que come su pan. Pero, como dice, considera los caminos de su casa. Está mirando si va correctamente o si no va correctamente. Recibe esa enseñanza. Recibe esa enseñanza y se nutre de ella. Al nutrirse de ella, no lo come de balde. Trabaja para agradecer a aquel que se lo ha dado. Este es el poderoso. Trabaja por su misma casa, examinando sus caminos, examinando si realmente sus hijos se comportan adecuadamente y si no los reprende, les exhorta, les dice por dónde ir para que se corrijan. Es una mujer que tiene mucho cuidado. Es una congregación que tiene mucho cuidado de cada uno de los que pertenecen a ella, porque dice que abre su boca con sabiduría, y la instrucción o la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa. No come el pan de balde. No es una mujer que nada más está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo enseñanza. Enseñanza tras enseñanza, tras enseñanza, tras enseñanza. ¿Pero qué pone por obra? Nada. Eso es comer de balde. Si no pongo por obra nada. Aprendo y aprendo y aprendo y aprendo. Pero si no pongo por obra nada, de nada me va a servir. Vengo a ser como un simple, como un insensato. Vengo a ser como aquel que no tiene sentido por la vida. A perecer, porque voy a comer el pan de balde. No me va a servir de nada si no pongo por obra. Por eso nos dice, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera sus caminos, considera los caminos de su casa, ya que hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas sus pies son de muerte. Esta considera los caminos de su casa y no come el pan de Bade. Es una mujer que analiza, es una mujer que está revisando, que todo vaya de acuerdo y en orden. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa. A su marido también la alaba. Porque la mujer que teme al poderoso será alabada. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa. Y su marido también la alaba. Porque su marido la va a poner en alto. No la va a poner debajo, sino la va a poner en alto. Y le va a decir, esta es mi mujer. A todas las naciones. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasaste a todas. Tú fuiste mejor que todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor es alabada. La mujer que teme al Señor. ¿Qué pide el Señor a vosotros, oh Israel? Ahí les describió qué pide de vosotros el Señor. Vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí que dice el Señor tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Aquí nos está describiendo, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que siempre le ha pedido? Cuando el pueblo de Israel se acercó delante del monte Sinaí y tuvieron temor, el mismo poderoso expresó que quisiera que ese temor que tienen ahora lo conservaran durante muchísimo tiempo. Que quisiera que fuera así. Porque la mujer debe de respetar al varón. La mujer debe entender. El no gobernar sobre de ella. Porque ese fue el problema con el primer hombre, con Adán. Su mujer se rebeló en contra de él. Se rebeló en contra de él y empezó a producirle cardos y espinos. Toda la tierra, todo ese pueblo al cual enseñaba a Adán, le empezó a producir cardos y espinos. Esas son las rencillas, esas son la gotera, esas son las calumnias. Las cuales nos está mencionando que aquel que se allega a esta mujer va a sufrir todo eso. El poderoso se allegó a una mujer, la cual en su momento se rebeló en contra de él y le causó muchísimos males. Pero el poderoso sigue buscando esa mujer, sigue buscando esa mujer que sea agradable delante de él, esa mujer que le tema, como está diciendo aquí. Por eso le describe, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué pide? Sino que temas al Señor Elohim, que andes en todos sus caminos, que lo ames. Una mujer que realmente ama a su marido lo respeta, una mujer que realmente ama a su marido le honra. Por eso le está describiendo aquí. ¿Qué pide el Señor de ti? Sino que lo ames, que lo sirvas, que sirvas al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Búscalo de esa manera. Búscalo de esa manera, con toda tu alma, con toda tu intención, con todo tu deseo. Les platicaba de esta persona que me decía, yo buscaba al Poderoso. Le decía, si tú no me ayudas, yo me voy a perder. Y el poderoso ayuda a aquel que realmente se pide de esa manera. A aquel que realmente se entrega y le que dice, Señor, ayúdame, dame sabiduría tú, porque no me puedo acercar a un hombre a pedirle esa sabiduría, no me puedo acercar a un hombre a pedirle esa inteligencia, porque el hombre está falto de cordura, el hombre está falto de inteligencia. Tenemos que acercarnos al Poderoso para que Él nos dé esta sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, demande al Elohim. Demande al Elohim y Él se la dará. Por eso le están escribiendo que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Sírvelo, búscalo, anhélalo día con día al Poderoso. Porque el anhelarlo y el buscarlo, muchas de las veces quisiéramos, pasamos escudriñando todo el día. Recordémonos que es importante escudriñar. Pero si eso que escudriñamos no lo ponemos por obra, no nos sirve nada. Por eso es necesario cumplir con el mandamiento, acordarte del día de reposo para santificarlo. En el día de, en ese día en que se nos da el mandamiento, en ese día busquémoslo con todas nuestras fuerzas. Busquemos estar ahí, escudriñar de su palabra, de su conocimiento día con día, cada día de Shabbat. Y si hay días tenemos para poner por obra todo lo que hemos aprendido. Porque buscar al Poderoso va bien en obras. Buscar al Poderoso es poner en acción todo lo que hemos aprendido. Todo lo que hemos sabido hasta el día de hoy, porque es temer al Poderoso, porque el temor del Poderoso es limpio para con todo aquel que se allega a Él. ¿Qué pide el Señor de ti? Que le temas, que le ames, que le sirvas como una mujer virtuosa, como una mujer amorosa, como una mujer que realmente busca a su marido como el único al cual allegarse. Una mujer que está unida mentalmente en un solo espíritu, en una sola persona, en una sola unidad, en Yeshua el Mashiach. Esta es la mujer por la cual viene a buscar Él. Vamos nuevamente a los proverbios. Proverbios capítulo 31, versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Ahí ya nos describe que se levantarán sus hijos y la llamarán dichosa a esta mujer virtuosa, esta mujer que el Poderoso está buscando. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa y sus maridos también, perdón, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y a la hermosura. La mujer que teme al Señor, no es cuestión de hacerse la graciosa o que sea la mujer más hermosa, sino la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esa es la que recibe la alabanza. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Por esa mujer por la que viene el Poderoso, por esta mujer, por aquella que se preocupó de guardar sus mandamientos día con día, por aquella que se preocupó de servirle, por aquella que se preocupó de realmente amar a su marido, porque no lo abandonó, a diferencia de aquella mujer adúltera, de aquella mujer insensata y falta de conocimiento, y le dijo a los simples: ven, acuéstate conmigo, pásate con la noche. Y dice que los sedujo con labios, los sedujo con sus labios y se fue con ella. Mas sin embargo, por causa de esto, nos está diciendo en Proverbios capítulo 7, versículo 21, Proverbios capítulo 7, versículo 21, lo rindió a la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto que se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a la prisión para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Así sucederá con todo que sea simple y que se una a esta mujer. A esta mujer simple, a esta mujer insensata, a esta mujer imprudente, así les sucederá a todo aquel que se una a ella. Ahora pues, hijo mío, oídme, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, no se aparte tu mente, porque no estamos hablando de un corazón literal. No se aparte tu mente a sus caminos, a sus conocimientos, a su ciencia. No se aparte tu corazón a lo que te está diciendo. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos. Estos que fueron heridos, se podría decir así, la libraron. Alcanzaron a salir heridos, pero la libraron. ¡Ay de aquellos! A los que dice, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Han sido muertos por ella porque han sido convencidos. Han sido convencidos de ese conocimiento perverso. Han sido convencidos de esa maldad, del extraviarse de la ciencia, de la sabiduría del poderoso. Camino al sepulcro es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Por eso nos está describiendo, sepulcro abierto es su garganta. No conocieron camino de paz, sino que se fueron tras la mentira. Veneno de serpiente tienen debajo de la lengua. Todo aquel que viene a ser parte de esta mujer, todo aquel que proporciona una enseñanza mentirosa, que si no tenemos cuidado aún nosotros, podemos pertenecer a ellas. Aún nosotros podemos pertenecer a ellas si no tenemos cuidado de lo que estamos haciendo. Por eso dice que la mujer, virtuosa, dice que no come de balde su pan, sino que analiza sus caminos. Analiza sus caminos para ver si son rectos o no son rectos. Por eso precisamente nos está describiendo estas cosas. Porque esta mujer nos prende con sus ojos. Vamos a Proverbios, capítulo 6, versículo 25 y 26. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es seducido en un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Gracias, mi hermana. Es ahí donde nos dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Muchas de las veces nos dejamos llevar, por las apariencias, nos dejamos llevar por las costumbres que se nos muestran, porque nosotros cuando miramos la cultura de personas dedicadas realmente dedicadas a un culto, a un servicio hacia sus dioses, nos llama la atención. Nos llama la atención el cómo estas personas practican, por ejemplo, el budismo. Cómo estas personas practican lo que es la adoración al sol, los saludos y cómo se inclinan delante del sol, cómo ejecutan todos los ritos delante de ellos. De la misma manera, tenemos por el otro lado, por poner otro ejemplo, de cómo podemos ser vestidos en la fiesta. Vemos la vestimenta en el judaísmo. Vemos cómo visten y cómo adoran y cómo hacen sus cultos, sus reuniones, cómo llevan a cabo muchos ritos. Muchas de las veces nos parecen hermosos, nos parecen preciosos, y como sabemos que es el pueblo indicado, decimos qué forma de adorar al poderoso y nos vamos tras ellos, cuando no estamos entendiendo muchas de las veces cuáles son sus errores, cuáles son esos males. No codicies su hermosura en tu corazón. No codicies ese conocimiento o la forma de cómo ejecutan esas cosas en tu mente. Ni a ella te prenda con sus ojos. No te prenda con sus ojos, con sus acciones. No te maravilles cuando lo veas. Analiza dentro de tu corazón si es correcto o si no es correcto. Analiza en tu mente si está bien o está mal. Porque durante muchísimo tiempo fue vestido de esa manera, y sabemos muy bien que esas vestimentas no les proporcionan la salvación, sino el obrar con justicia, el obrar con rectitud. Eso es lo que le da salvación al hombre. Por eso le dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se allega a la mujer de su primo. No quedará impune ninguno que la tocare. Es por eso que nos está mencionando cada una de estas cosas. No te prenda con sus ojos esta mujer. No codicie su hermosura. No por el hecho de que tú veas qué maravilla. No por el hecho de que tú veas como diciendo qué forma de adorar, qué entrega. No por eso está la salvación ahí. No por eso está la vida eterna ahí. Tienes que analizar, tienes que pensar, tienes que escudriñar y examinar que realmente esa mujer sea la correcta. Párate en los caminos, ve y pregunta cuál es la senda más antigua. Pregunta qué es lo más correcto para el hombre, qué es lo que tiene que hacer. Porque eso le dará la salvación al hombre, eso es lo que lo hará cambiar. Por esta mujer virtuosa es por la que viene el poderoso, por aquella que guardó sus ropas, por aquella que se esforzó día con día por aprender, por examinar sus caminos, por no irse ni a la derecha ni a la izquierda. Es por esa mujer por la que viene el poderoso. Es a la que nos invita a aprender cada uno de nosotros. Por eso nos dice: ya no seas insensato, ya no seas simple. Adquiere cordura, adquiere inteligencia, adquiere ciencia para que nos sepamos conducir, para que nos sepamos una dirección en un camino y así esperar a nuestro esposo. Así esperar a nuestro esposo, el cual viene por su pueblo, el cual esposo de esta mujer viene a ser Yeshua el Mashiach. Por eso nos menciona aquí en Lucas capítulo 5, versículo 34 y 35. Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Hasta ahí. Ahí les dijo, ¿podéis acaso hacer que ayunen los que están de bodas? Entre tanto que el esposo está con ellos, no es necesario, porque mientras que el esposo está con ellos, el esposo les provee el pan, les provee el alimento, les da su sostén, lo que necesiten. Pero una vez que el esposo les sea quitado, entonces ellos tendrán que ayunar, porque lo que buscarán con ayuno, con oración, será precisamente ese pan, será ese conocimiento, será esa ciencia, para que venga a ellos, para que se nutra. Por eso los está mencionando, que en su momento el esposo vino a ellos y estuvo con ellos, y les prometió regresar, porque a este que habéis visto irse, de la misma manera como vio que se fue, así vendrá a vosotros, y estará con vosotros. Porque ahí le será entregada a esa mujer, la cual se vistió de lino fino y resplandeciente. Esa es la mujer que busca el poderoso, esa es la mujer por la cual viene. Eso es para que entendamos cada uno de nosotros, mis hermanos, que no tenemos por qué ser simples, no tenemos por qué ser insensatos. Busquemos la sabiduría, busquemos la inteligencia, la cual nos dará la vida. Acuérdense que no está la vida en el conocer, en el mucho conocer, sino está la vida en el poner por obra lo que estamos conociendo. Porque el hecho de conocer más nos enseña a apartar más del mal. Y nos garantiza cada vez más la vida por el conocimiento que se va obteniendo. Porque al entender y al conocer en qué nos estamos equivocando o en qué estamos cometiendo pecado y lo corregimos, entonces nosotros nos vamos acercando cada vez más a la vida. Cada vez más a la vida por causa de este conocimiento que se va adquiriendo. Porque no es el fin de pararte y conocer todas las cosas, sino es el fin de que el conocimiento que estamos aprendiendo lo pongamos por obra, lo llevemos a la práctica. Al ponerlo a la práctica, cometeremos mucho menos errores día con día, hasta que seamos esa esposa agradable delante del Poderoso. Procuremos no apartarnos, mis hermanos. Hoy me dio mucho gusto que estuvieron la gran parte de los hermanos, la gran mayoría. Pudimos estar compartiendo con muchos de ustedes. Bendito es el Poderoso que nos ha permitido estar reunidos en esta tarde. En el día de mañana estaremos nuevamente reunidos, buscando escudriñar de su palabra, buscando examinar cada una de las cosas que nos quiere dar a conocer. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? Esteban. Dime, mi hermano. Te iba a preguntar, ¿esa mujer podría representar al trigo? Cuando se habla del trigo y la cizaña. También, mi hermano. También porque tiene la figura, nada más que el trigo y la cizaña se dan dentro de la congregación. En este caso, ya nada más, te das cuenta que estuvimos hablando de la insensata y estuvimos hablando de la virtuosa. El trigo viene a ser la virtuosa y la cizaña la insensata, pero se encuentran en una misma congregación, ambas. En otras palabras, de entre nosotros saldrán aquellos que pertenezcan a la virtuosa y saldrán aquellos que pertenezcan a la insensata. Y bien, pues se puede hablar de esa manera, como el trigo y la cizaña. Ok, gracias, entendido. Saludos a todos los que estuvieron en la radio. El Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor. Shalom, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, les dejo porque voy a revisar todavía unos detalles para mañana. El Poderoso los bendiga muchísimo y estén muy, muy bien. Nos vemos mañana a las 9 a cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano Francisco, por tener la llamada, mi hermano. Un fuerte abrazo. Bueno, pues vamos a hacer la oración para concluir. Abba Kadosh, bendito seas por siempre y para siempre. Gracias por concedernos de estar reunidos, de estar congregados en tu nombre y de estar aprendiendo de tu palabra. Permítenos que podamos ser aquella mujer sensata, que cada vez que escudriñamos las escrituras y que podemos aprender más de tu palabra, nuestras vestiduras viles sean limpias. Ayúdanos a ser esa mujer sensata, aquella mujer que tenga la lámpara encendida, para que nosotros podamos emitir esta luz, como dice la Escritura, que nosotros somos luz del mundo, y que nuestra luz vaya delante de nosotros, para que los demás puedan ver nuestras buenas obras, y así glorifiquen a nuestro Padre. Oh Santo Padre, concédenos la sabiduría, la revelación de tu palabra, porque solamente a través de tu palabra nuestras vestiduras serán limpias, porque escrito está que nosotros somos limpios por la palabra, y queremos más de esa palabra que nos trae vida y que nos trae limpieza a todo nuestro ser. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que se han congregado en este día, que te han honrado, a los que están en la radio también. Padre, síguenos guiándonos, instruyanos, concédeles descanso a todos mis hermanos, bendícelos en todas las actividades, y que tu misericordia nos alcance, y que el día de mañana podamos reunirnos también, que la enseñanza quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, y que haga el efecto para lo cual fue enviada, a que seamos cada vez más hacedores de tu palabra. Perdona las fallas, porque muchas veces no ponemos por obra lo que está escrito, lo que aprendemos. Danos la fortaleza, porque solamente tú, Padre amado, nos puedes dar tanto el querer como el hacer. Ayúdanos, guíanos a ser hacedores. De ti dependemos. En tus manos están nuestros tiempos. Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Mashiach. Amén. Amén, mis hermanos. Shalom a todos. Shalom, entonces ahora sí los dejo, mis hermanos. Que el Poderoso los bendiga. Shalom, shalom.